es eso, Tao? ¿Qué es eso? ¿Ah? No, no, tranquilo. Espera, que es que ya, a mí me gusta ponerle todo a Chepa como no, tiene no, que ser. Pero ¿cómo así? El 20 de enero. Oígala, eso es muy bueno. Y oígala ella como canta, porque oígala, es que ella le pone el sabor. No, pero ¿cómo así? ¿Qué dice, es dice? Uy. Ya viene el 20 de enero. ¿Cómo dice, Chepa? ¿Cómo dice? La fiesta de Cincelejo. Esta gente se enloqueció. Los palcos. Los palcos en no, pues. La gente espera el ganado. Entonces, cambiemos la programación de Veracruz. No es necesario cambiar la programación de Veracruz, John Jairo. Simplemente aquí estamos a esta hora haciendo acotación de que hoy es 20 de enero y es las fiestas de Cincelejo. Ya. A propósito, creo que Juli Juli no viene hoy porque Juli Juli tiene su encanto en Cincelejo. ¿Ah, sí? ¿Se fue para allá? Y Juli Juli, cada que hay las fiestas de Cincelejo, esa mujer, mejor dicho, por allá le está vibrando el celular a Chepita. Ay, entonces hable de lado porque con los cachos suyos va a tumbar el micrófono. Chepita, ¿le está vibrando el celular o fue que puso el vibrador al lado de...? Sí, ay, el vibrador. Lo tengo en vibrador. Ay, me encanta. Ay, me lo pongo en el seno del celular y empieza a vibrar y eso me da una emoción. Ya pues. Muy bien, listo. Paremos con la recochita. A las 6 de la tarde, Águilas Doradas contra Atlético Bucaramanga. A las 6 de la tarde. Con bar. Qué clásico. Con bar, ¿no? Tiene bar. Siempre se juega en el PSG contra el Lyon. Aquí jugamos Águilas Doradas con Atlético Bucaramanga. Muy bien. Hay que pagar 30 mil pesos para ver eso. 30 mil creo que son. Pero venga, Chepa, le pregunto una cosa. ¿Va a haber bar dentro de este partido de las 6 de la tarde hoy? Sí, es más, y todo. Ahí despachan hasta cerveza y todo también. No, eso apenas van a empezar a implementar el bar. Es decir, que por ahí en septiembre, octubre, apenas están instalados los equipos. Ya. Como hacen una licitación, entonces usted sabe cómo somos colombianos. Entonces hacemos la licitación, la licitación la aprueban, piden los computadores, traen los computadores. Y es que la piden a Francia los computadores, a yo no sé dónde, pudiéndolo conseguir a la vuelta de un almacén. Sí. Piden eso de Francia, la licitación. ¿Cuánto vale cada 4 computadores y 4 pantallas de televisión para el estadio? Eso vale que 7 mil millones de pesos. Y esa huevonada se consigue por 4 millones de pesos a la vuelta. No. Hay algo raro ahí, ¿no? No, raro. Papi. Cerrucho. América de Cali con Envigado a las 8 y 5. 8 y 5 de la noche. Los partidos de hoy. Ese está bueno. Entonces, América de Cali Envigado está mucho mejor que el otro, Águilas Doradas. Ah, pero en Águilas Doradas está Leonel Papito. Está Papito. Ah, está dirigiendo Papito, Leonel. Leonito, ¿sí? Leonel de hoy arranca Leonel Papito. Bueno, noticias deportivas a esta hora de la mañana con Chepa a través de Veracruz Estéreo. 8 de la mañana, 2 minutos. Es momento de irnos a una pausa. Les pido que no se muevan. Ya regresamos en Despiértese con Veracruz. Ajá. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Es Alejandro Corrales, por el quien vamos a votar. Por eso es que el pueblo unido a Alejandro va a apoyar. Es Alejandro Corrales, por el quien vamos a votar. Al Senado marca Centro Democrático, número 32. Al Senado llegará. Publicidad, política pagada. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodys, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram, etanol-camisetas. El Colombo Americano tiene abiertas las inscripciones de cursos para niños, jóvenes y adultos en modalidad presencial y el programa Blended en modalidad mixta, inglés virtual y presencial. Descuentos por pronto pago antes de la fecha de inicio de clases, 24 de enero de 2022. No te quedes sin tu cupo. Cumple tus sueños de ser bilingüe en institución acreditada y reconocida por la Embajada de los Estados Unidos. Asesoría por WhatsApp 318-373-0146. www.colombopereira.com. Llantas, rines de lujo, alineación y balanceo, nitrógeno y accesorios de lujo para tu vehículo. Carrera novena número 3061, carrera novena número 3456 y carrera 12 número 28B15. Todo Llantas Pereira. Todo Llantas. Sublimatex Pereira, especialistas en sublimación textil, sublimación rollo a rollo y pieza a pieza. Personaliza tus camisetas, pijamas, cojines, toallas y muchas cosas más. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 324-680-4505. Síguenos en redes como @sublimatexpereira. El lugar para encontrar una amplia gama de gorras Snapback para publicidad y dotación es el Palacio de las Gorras. Gorras originales, bordados personalizados. Somos distribuidores Haggy Caps. Además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Somos Manlos Honestos, yo creo en él, porque siempre ha marcado la diferencia. Soy Gabriel Vallejo Chufi, amante de esta tierra. No busco una curul en el Congreso, busco una mejor sociedad. No vote, elija, marque a la Cámara de Representantes Centro Democrático 101. ¡Marquemos la diferencia! Publicidad política pagada. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. No todos los clásicos perdidos. Desde este sábado 22 de enero, el inicio de la tarde será diferente. Diferente. En Veracruz Estéreo, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, prepárate a escuchar la década de los 80, donde el futuro comenzó. MTV era popular y de pronto todos nuestros comerciales aparecían allí gratis. Pac-Man fue desarrollado por una empresa japonesa que quería crear un juego que atrajera a las mujeres. Todos los artistas, historias, reseñas y los clásicos con los que viviste la mejor década del pop. Su presentador y conductor John W. lo llevará en el Jeep Supersónico a viajar por la década prodigiosa, la década de los 80. Síguenos en Facebook en la década de los 80. La tarde del sábado la comenzamos de una manera distinta. Ahora que ya lo sabes, te esperamos. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 7 minutos. Aquí está Satisfaction. Benny Benassi. Del año 2002 en Despiértese con Veracruz. Satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Más clásicos en Despiértese con Veracruz a las 8 de la mañana, 11 minutos del año 1986. Aquí está el austríaco Falco con Vienna Calling. Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Crust, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich down. Du kennst mich, ne Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine sind sagt kaum. Die Lackenpracht wird abgemacht, Tänze sind gestoppt, es ist 4:45 Uhr, nun wird Position geprobt. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich gern, du kennst mich, na Wien, na Wien, du nur allein, wohin sind deine Frauen? Love is Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 8 de la mañana, 15 minutos. Ya son las 8 de la mañana, 15 minutos. Estamos de regreso para esta segunda y última hora de Despiértese con Veracruz, que tendremos de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana. John Jairo Muñoz, Gustavo Roldán, Chepa y Juan Machado, nuestro libretista que siempre está ahí pendiente. Bueno, les cuento, Chepa y John Jairo Muñoz, que hicimos una pregunta ahorita. Ahorita hicimos una pregunta. Ah, sí. Si fuera rico. Si usted fuera rico, ¿qué haría? Y ya hay oyentes que están participando con nosotros. Por ejemplo, 322-268-1212. Por aquí nos escriben, dice: buenos días, Veracruz. Si yo tuviera bastante dinero, viajaría por el mundo junto a mi esposa y mis hijos, conociendo y disfrutando de la gastronomía mundial. Una de las cosas buenas de la vida. Buena, a mí me encantaría viajar. Los grandes placeres. Es que yo creo que viajar es delicioso. Chepa se mantiene en esas. Y con el tapabocas, que donde llegue lo encierran. Ya va el putas. Uno llega a Londres, te tiene que quedar 15 días encerrado en un hotel. Para eso me quedo en la casa. Pues en ese momento de pandemia, sí. Y en ese momento que sigue ocurriendo lo del tapabocas, sí. Sí. Pero vamos a ponernos en el recuadro y en el panorama de que se acabó la pandemia, Chepa. Bueno, ahí sí, a viajar. Claro que la OMS dijo ayer que la cosa va para largo. Vamos con más de 2 años y que la cosa sigue. Es que, según María Victoria Trujillo, la Vicky Tru, ey, me dijo, la pandemia son 4 a 5 años. Llevamos 2. Es verdad. Vamos en el segundo, ¿no? ¿Estamos ya en 2 años? ¿O apenas en 1? No, o estamos arrancando. Estamos arrancando el segundo. COVID-19, imagínate. A finales del 19 comenzó. Y ya se fue todo el año 2020 y todo el año 2021. Y ya comenzamos ya el tercer año. Entonces está la cosa bastante delicada. Y son de 4 a 5 años, más o menos. Es lo que me han contado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los oyentes? Buenos días. Señores de Veracruz, muy buenos días. John Anderson Herrera por acá, sintonizado desde Medellín con este buen clima. Por aquí tirando caja con unos memes de Chepa. Donde yo fuera rico, lo primero que haría era pagar todas las deudas y lo que me quede. Como tengo la frase que yo siempre digo, la plata se hizo para pasar rico, no para morir rico. Yo escucho Veracruz Estéreo. Eso es verdad. Vea. Ay, vea. Los que quieran ver los memes. Y hay que entren a Machado Humor, @MachadoHumor, ahí están los memes en las historias. En las historias de Machado Humor, @MachadoHumor, usted se encuentra todos los memes. Bueno, vamos a comenzar los memes que comparte, es decir, las frases de celular, ¿cierto? Eso, ahí están. @MachadoHumor. Sí, mi amor. Y vamos a tratar de compartírselas a nuestros oyentes todos los días en @MachadoHumor, para que usted comience a seguir esta red social y tenga las frases de celular. Más oyentes en el 322-268-1212 que están participando. Dice: buenos días, soy Lucía desde Anserma Caldas. Excelente programación. Si me pueden complacer con un tema de Bumburi. Listo, vamos a tenerlo presente para complacer a nuestros oyentes. Vamos a analizar canciones. Tabo, vamos a hacer un análisis de canción, pero tengo un meme. Dale. Tengo un meme. Chepa, para que lo tenga ahí. Este ha sido sin duda el mes más optimista del año. Todo el que conozco está positivo. Ah, sí, no, Tabo. Es que mire la situación en cuestión de la historia del COVID. Hace 2 años, o sea, el 20 de enero del año 2020, la Organización Panamericana de la Salud estimaba que 4 países, China, Japón, Tailandia y Corea, se habían reportado con personas afectadas por el COVID. Esos 4 países. Sí. Un año después, el 20 de enero del año 2021, hace un año, se reportan 1.723.209 casos de COVID-19 en todo el mundo. El mayor récord en 24 horas desde que se inició la pandemia. Y ayer, el reporte de la Organización Mundial de la Salud registra en total 335.883.447 infectados y hasta el momento van 5.560.696 muertes. O sea que... Pero ese es un dato mundial, ¿no? Esos 5 millones es mundial. Es mundial, ya, claro, sí. A nivel mundial, en el informe que se hizo ayer 19. Entonces ya la cosa está, pero bien, bien delicada. La cosa está peluda. Sí, la cosa está peluda. Muy peluda. Dijo Reneguita. Aquí estamos entonces a esta hora de la mañana con Despiértese con Veracruz. Chepita, cuénteme qué proseguimos. Vea lo que me encontré aquí, vea, también para que lo guarden, vea. El salario mínimo subió un 10%. Sí. Y la canasta familiar va en un 17.5%, ¿cómo le parece? Según el DANE. ¿Qué tal? La papa, sí. La base de la alimentación en Colombia, se incrementó 300%. ¿En serio? 300%. Ya la carne la van a vender a crédito, con cuota inicial, subsidiada. Garantía hipotecaria. Las personas que lleven más de 2 libras de carne para la casa pueden solicitar custodia de la policía o el ejército. Para que la pueda comer. Ay, qué cosa tan brava. ¿Cómo le parece? Ya llega la carnicería. Vamos a hacer análisis de canción. Ya uno ve en la carnicería la gente haciendo fila, pero es una fila gigante. Y es porque está el que va a tomar el crédito y el codeudor, ¿no? Sí, sí. Y el carro ese de Tomás de la Rúa fuera, papá. Y 2 vigilantes y todo ahí con escopetas. ¿De qué venía? ¿Por 1 libra de tocino? Haga la fila. Análisis de canción a esta hora en Despiértese con Veracruz. ¿La Vamos suelto? ¿La suelto de una vez? Vamos a analizar esta canción, que es muy bonita. Hágale. ¡Ay, hombre! Para el mochuelo. Julio César Betancur. ¡Ay! Querido padre. En San Juan. No, pues, qué belleza. Cambiemos la programación de Veracruz entonces. ¿Ah? Venga, Veracruz Vallenatos, los mejores vallenatos los escuchan en Veracruz. Análisis de canción, dice así. Un verso bien sutil y dirigido, delicado, hombre, y sensitivo, quisiera componer yo. Era el muchuelo, se llama Señora. Ah, gracias. Se la cambió. Yo era para ver si Chepa estaba concentrada. ¡Uy! ¡Ay, hombre! Oiga, oiga. Ocho se regaló en Ricardo. Ocho se cogió. En enero ocho se cogió. Un mochuelo en la montaña de María. Y me lo regaló nomás para la novia mía. Alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto. ¿Estamos en qué mes? En enero, estamos en enero. Por estos meses, Joche se cogió un mochuelo en las montañas de María. Gonzalo, Jairo, ¿dónde quedan las montañas de María? Las montañas de María quedan en la costa atlántica, creo que en el Magdalena, ¿no? O en el Cesar. Estamos en enero y Joche se cogió un mochuelo. En las montañas de María. Sí. ¿Usted ya cogió el mochuelo? No, respetado, mi Chepa. ¿Cuántas veces al día se coge usted el mochuelo? Ah, pero entonces ya me la vas a montar pues a mí, ¿o qué? Yo no me llamo Joche. ¿Usted juega con el pájaro cada cuánto? Pero ya está. Tao. Y este más tiene que ser un sádico porque se cogió el mochuelo y le regaló a la novia al amigo. Entonces, ¿es que le gustaba a la novia al amigo, sí o no? Y dice, ah, si una novia está tan buena que le va a entregar este mochuelo para que juegue con él. Nah. Es que cuando ve televisión se saca el mochuelo, yo jairo. Chepa. Le toca la cabecita al mochuelo cuántas veces. El mochuelo, déjelo tranquilo, ¿ok? El mochuelo suyo come arepa. A ver, Chepa, ¿tú tienes mochuelo o qué? Ay. Bueno, ya, soltame siga, a mí. Siga, por favor, con la canción que ya descubrimos que John Jairo. Ay, en enero, Joche se cogió. En enero, Joche se cogió. Un mochuelo en las montañas de María. Y me lo regaló nomás para la novia mía. Mochuelo pico de maíz y ojo negro brillantino. Mochuelo pico de maíz y ojo negro brillantino. Y como mi amor por ti en entre más viejo, más fino. Sí, como mi amor por ti. Entre más viejo, más fino. Alto, alto, alto, alto. Alto allá. Ahí. Bueno, ver, como que entre ahora, más viejo, más fino el mochuelo. Ahora montásela a Tavo, pues. Venga, ¿o me vas a soltar, sí, a mí? Eso, dale. Dígame una cosa. Cuando usted, Tavo, se coge el mochuelo, se le ponen los ojos negros brillantinos. A Tavo no lo voy a contestar la risa. El mochuelo sube el pico de maíz. O sea, el corbao. Tavo, responda, hermano. Dígame, Juli, Julia, usted le ha cogido el mochuelo. Solo voy a decir unas solas palabras que me hacen recordar hace mucho tiempo un gran amigo. Sin comentarios. Entre más viejo, más fino. Entre más viejo. Que usted toma Viagra para el mochuelo. Ahí se está, ahí se está entrando a la yugular, ¿no? Te vas directo. A mí yo creo que ya Gustavo ha encontrado más de una vez algún hijo jugando con el mochuelo. Aquí está Cindy Lopers, 826, All Through the Night. Hey, venga, no, este es Corihar, Corihar. Corihar. Este le está haciendo una vez. Me suele decir que a veces cae dormido. Ese es Corihar. Never surrender, ¿cierto? 826. Never mochuelo. Never mochuelo. Encantada con el mochuelo, ¿no? Chepa. Just a little more time is all we're asking for. 'Cause just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. No one can take away your right to fight and to never surrender. Get things done. Without a blind adherence that has conquered some. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Esta canción está incluida en el segundo álbum Color by Numbers de Culture Club. Es It's a Miracle. There's no one there to keep you warm. It's no surprise. There's something in my eyes. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. And dreams are made of emotion. Dance with the counterfeit. The plastic mouth and microheat. I'll meet you there. Este es el consultorio sentimental. Despiértese con Veracruz. Te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Enero 20, año 1990, y estas eran las cinco canciones más importantes en Billboard. Canción número 5 ascendía desde el puesto número 12, correspondía a Downtown Train, canción de Rod Stewart. Subiendo dos posiciones para el puesto número 4, canción de Jody Watley, Everything. Now I'd give anything to feel the love you bring. You were my everything. Three. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, anterior número 1 bajaba al puesto número 3. Another Day in Paradise, Phil Collins. Estamos en el top 5 de Billboard, 20 de enero 1990. ¿Sabes cómo se llama esta canción, Tavo? ¿Cómo se llama esta canción? Pump Up the Jam, de la agrupación Technotronic con Feli. Subía un lugar. Muy balada, según la revista Billboard, el 20 de enero del 90, ¿no? Sí, señor. El nuevo número 1 subía del puesto número 4, esta canción de Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? ¿Cómo se supone que puedo vivir sin ti? Top 5, 20 de enero, 1990. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. Ay, me llegó carta. Le llegó carta, Chepa, 8 de la mañana 37. Ya la voy a leer. Aquí está la doctora Chepa Arrechowski Papasowski. Consultorio Sentimental, 8:38. Despiértese con Veracruz. Ay, gracias. Gracias, amor. Permítame. Remite. Abraham Melano. Abraham Melano. Abraham Melano. ¿De los Melano de dónde? De los Melano de Córdoba. De Córdoba. Abraham Melano. Abraham Melano. Doctora, yo con mis amigos no discuto de política, deportes o religión, ni de mujeres, ni de trago. Ni de fútbol. De verdad, yo no tengo amigos. Yo vivo solo. Como dijo el Capitán Garfio, los amigos que tengo los puedo contar con los dedos de la mano. Yo soy tan solo que me llamo yo mismo a Datacrédito. Ah. Contesto los mensajes que me envía Movistar. Uf. Y los concursos de Tigo de celulares. Compré un perro que me dio un señor que era muy bueno para los ladrones. Y es verdad, ayer llegaron y me robaron la casa. Me hizo acordar de una familia que era tan pobre, pero tan pobre, yo Jairo, tan pobre. Sí. Que tenía los muebles de la sala pintados en la pared. ¿Cómo le parece? Y un día se entró un ladrón por la noche y lo borró. Uy, no. Sí, ser de malas. Estaba en la inmunda, pues. Me hacía acordar. No, en la cochina. Me hacía acordar de la familia tan pobre. Tan pobre, y qué pena interrumpirle la carta a señora Chepa Rechowski. Sí. Que era la familia tan pobre, que el niño iba a hacer la primera comunión. Sí. Y la tortica era alquilada. No, una familia tan pobre. Una familia tan pobre. Sí. Que pasaron de la basura y le gritaron, la basura. Le dijeron, déjeme dos bolsas. Uy, no. Bueno. Continúe, por favor, señora. Soy un tipo tan feo. Tan feo. Pobre Abraham Melano. Soy un tipo tan feo, que le ofrecí a Natalia París $1,000,000 si salía conmigo. Y ella me dijo 500 para que me olvidara de ella. La inseguridad es cada día más grande. Los ladrones más jóvenes. Ayer me atracaron unos pelados tan jóvenes, pero tan jóvenes, que me dijeron que no les daba la plata, se tiraron al piso a llorar. Compré el libro Cómo Dominar a las Mujeres. A ver, pero interesante. Pero mi señora no me lo deja leer. Niña, no me la deja leer. Y les tengo un chiste. ¿Ustedes saben cómo se llamaría Bob Esponja si fuera plateado? Bob plateado, no. No, se llamaría Bombril. Ah, sí. Bombril. Bombril. Ahí está, muchísimas gracias. Remite. Revite Abraham Melano. 8:41. A esta hora de la mañana presentamos Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 41 minutos. Y nos vamos con esta canción del año 1985. Hizo parte de la banda sonora de la película Rocky, la cuarta parte. James Brown, Living in America, en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 8 de la mañana, 45 minutos. Es el momento de compartir con nuestros oyentes efemérides. Las... ¿Qué pasó? Ah, bueno, hágale. Sí, la efeméride. Ah. A esto como que le entró un virus y se me perdió todo. Tranquila, mija. Fresca. Le entró un virus al computador de Chepa. Efemérides a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz, John Jairo Muñoz. Bueno, El señor Paul Stanley está de cumpleaños. Nació el día 20 de enero del año 1952. Paul Stanley, vocalista, compositor de la agrupación Kiss, que ha logrado canciones tan importantes como esta, I Was Made for Loving You. La agrupación Kiss ha sido certificada 24 veces con sus álbumes, con la certificación de disco de oro, y ha vendido más de 40 millones de discos. I wanna give it all to you. Paul Stanley, 1952, 20 de enero, de efemérides. So much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. El 20 de enero del año 1971 nace Gary Barlow. Aquí fue, en esta banda Take That, fue donde surgió Robbie Williams. Pero el primero que se destacó en la banda fue Gary Barlow. Él, de hecho, es quien canta en esta canción. I guess now it's time. Buen tema, ¿no? Back for Good. Buen tema. Buen tema que fue, alcanzó el puesto número uno en listas inglesas en el año 1993. En el 95 fue que se disolvió la banda. Cada cual tomó su camino. De Gary Barlow no se sabe mucho, pero de Robbie Williams, que fue el otro vocalista del grupo, sí. Gary Barlow nació el 20 de enero 1971. Y finalmente, el otro cumpleañero hoy es el señor vocalista de la agrupación London Beat. Nació el 20 de enero 1946 el señor Jimmy Chambers, vocalista de esta canción, I've Been Thinking About You, con la agrupación London Beat. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 48 minutos, lo esperado por los oyentes todos los días en Despiértese con Veracruz. Doctora Chepa Arrechowski, por aquí me cuentan que le acaba de escribir James Rodríguez. Pero se me acaba de perder la carta, se me leyó un trumvirus. Que ese computador quedó más gago que James. Se nos perdió la carta de James, le entró virus al computador. Que tenía aquí. Pero si era yo, busco por aquí, ¿qué hacemos? Tavo. Señor. Pues te cuento que... Una nota curiosa que quería contarles. Resulta que el 20 de enero... Es que eso, desenváleme mientras que le... No, colóqueme una cancioncita de Ozzy Osbourne. Listo, le voy a poner una cancioncita de Ozzy Osbourne a esta hora de la mañana. Mientras tanto, voy contando, voy buscando la canción por aquí. El 20 de enero del año 1982, Ozzy Osbourne estaba brindando un concierto en Des Moines, una ciudad del estado de Iowa, en los Estados Unidos, cuando de el público, un aficionado arrojó un murciélago al escenario. Aturdido por la luz, el murciélago se quedó inmóvil y pensando que era una imitación, una falsificación en goma, Ozzy Osbourne lo cogió del suelo, del escenario donde se encontraba, lo levantó e intentó arrancarle la cabeza de un mordisco. Uy. Mientras hacía esto, el murciélago comenzó a batir sus alas y Ozzy Osbourne pronto se dio cuenta que no era falso, sino que de hecho era un ser vivo. Después del espectáculo, Ozzy fue trasladado inmediatamente porque se sentía mareado y además fue llevado a urgencias para ser vacunado contra la rabia. Eso sucedió el 20 de enero del 82. Año en el que yo nací, o sea, tenía yo unos días de haber nacido. Estaba niño usted. Estaba yo bebecito. Bebecito. Estaba yo así, sepa, bebecito. ¿La encontró? No, pero le tengo a usted. Usted sí es buen colombiano. Vamos con música y ya venimos para que hagamos. Si usted es buen colombiano y chiste, más bien, cuento para niños. 8:51. Llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 56 minutos. Por fin se le quitó el virus al computador. Chepita, ¿lograste encontrar la carta de James? Sí, aquí está la carta de James, claro. Remite James... James Rodríguez. James Rodríguez. Hola, Che. Hola, Che. Hola, Chepa. Te saluda James. Muy feliz. Volví a la selección. A Rurú. Rueda. Le dio popo. Ponerme a jugar. Y me llamó a Qatar. Yo le dije, va la madre. Va la madre mía para Barranquilla y yo voy con ella. Y no en ese avión mío que los pone a todos a volar a todos. El cucú cuadrado me llamó y me dijo que estaba feliz. Y el papá Falcao no cabe de la dicha. Y lo mejor es que Messi no jugará con Argentina. Y les doy por el centro del corazón con un pase mío y clasificamos. Claro que primero jugamos con Pepe Perú. Saludos a Toto. A todos ustedes. A Gugu Gustavo. A yo, Jairo Muñoz. A Juju. Juli. Y qué pesar que no va a jugar en la selección y que se lesionó, me lo gasté en cositas, Quintero. Ay, qué pecado. Se lesionó y no va a poder jugar. Gracias y adiós. Ah, tan bello, meja. Gracias, Chepa. James, qué lindo, ¿ah? Venga, James, ¿por qué le falta el respeto a sus compañeros? ¿Por qué habla usted de se lo mecatió en cositas? ¿De quién está hablando? ¿De Quintero es? Quintero parece la muchachita esa de la vendedora de rosas. Ah. Se lo gasta en cositas. Y cuando se hace ese monito en la frente así, que se coge el pelito ahí para atrás. Ajá. Es atico. No, me lo gasté en cositas. Es atico. Se lo mecatió en cositas. Las cartas de James que no faltan todos los días, pero me parece interesante... Me parece interesante, Chepa, esa buena amistad que usted tiene con James. ¿Hay posibilidades de unas boleticas para el partido, para que nos vamos a Barranquilla? Ah, yo lo llamo. Sí, se le pegó. Le pegó unas boletas para Gustavo y que te diga, me lo tiene que mamá.